Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos el repaso de lo que fue el fin de semana en el día de hoy, lunes. Bueno, pues no traemos buenas noticias en lo que a fútbol se refiere. Los dos equipos seniors de nuestra localidad cayeron este fin de semana. Perdió el Ubrique Unión Deportiva por 2-0 ante el Chipiona en un partido donde los ubriqueños gozaron de ocasiones, según nos cuentan, pero la falta de intensidad y momentos puntuales de despistes defensivos hizo que el Chipiona sacara petróleo de las ocasiones de las que dispuso. De nuevo encajó un gol a balón parado en el minuto 37 de la primera parte, en una falta lateral, remataba en el segundo palo Isaac Garrido y adelantaba a su equipo al Chipiona. Y nada más arrancar la segunda mitad, la segunda parte, tras salir de vestuario, el conjunto del Chipiona lograba ese 2-0, una internada dentro del área del Ubrique Unión Deportiva, que ante una pasmosa tranquilidad pues conseguía poner el 2-0. Lo que nos comentan, quizás un partido donde pecaron de falta de intensidad. Hay que decir que, entre tanto, el Ubrique Unión Deportiva tuvo ocasiones, hasta tres balones llegó a estrellar en los palos. Y bueno, finalmente pues cosecha la primera derrota de la temporada fuera de casa. La verdad que ya los números están asustando un poquillo, porque en estas últimas cinco jornadas, de 15 puntos en juego, el Ubrique Unión Deportiva solo ha logrado 3. Se sitúa ahora mismo en el límite entre lo que es la zona de descenso y la salvación. Tiene 10 puntos, está empatado con Chipiona precisamente, que es el primero de los equipos que está metido en zona de peligro. Así que vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva consigue reaccionar en las próximas jornadas. Esperemos que sí, que las aguas vuelvan a su cauce y consiga enlazar esa racha que tanta falta le hace. Porque estamos completamente seguros de que ahora mismo el no conseguir la victoria en estas últimas jornadas, incluso habiendo hecho bastante mérito, puede estar pesando en un grupo, puede que esa presión precisamente pues le incapacite para reaccionar en diversos momentos del partido. Una victoria liberalizadora es lo que le hace falta para ahuyentar fantasmas, como decimos siempre. Pero no ha sido lo único del fin de semana, porque ayer también el Atlético Curi senior femenino jugaba aquí en casa. Tenía una papeleta muy difícil porque llegaba el San Fernando Isleño, el líder de la categoría, un conjunto que a estas alturas de la temporada pues tiene un total de 31 puntos. Estamos hablando de que se han disputado ya 11 jornadas ligueras, es decir, solo ha cedido un empate. Tiene en este caso 10 victorias y un empate en su haber. Es uno de los equipos que no ha perdido junto al Guadalcacín. En este caso el Guadalcacín suma dos empates, tiene 26 puntos. Pues bien, como se esperaba, se llevó la victoria, aunque quizás una goleada demasiado amplia, 0-10 fue el resultado final, ante un Atlético Curi que aguantó bien la primera parte, incluso le pudo competir. Defensivamente pues hizo un buen trabajo, solo consiguieron un gol en esos primeros 45 minutos las isleñas, que no sabían cómo meterle mano al entramado defensivo del Atlético Curi. Eso sí, adelante inoperante totalmente, las ubriqueñas apenas pisaron el área, por no decir que no la pisaron en toda la primera parte del área rival. Ya en la segunda, con el 2-0 que se consiguió poco después de la reanudación en el 50, el conjunto del Atlético Curi se vino abajo como una baraja de naipes, y ya todo fue un monólogo del conjunto visitante y los goles fueron cayendo poco a poco hasta sumar un total de 10. Bueno, pues dentro de lo que se esperaba y de lo que se hablaba siempre al principio de temporada, que iba a ser muy complicado para el conjunto ubriqueño este arranque, estas primeras jornadas, ya se han disputado 11, encima de todo, como decimos, venía un equipo de otra liga, este San Fernando Isleño, pero ya debería empezar a verse síntomas de mejoría. De hecho, se ve, el equipo ha evolucionado, pero no lo suficiente. Todavía hay mucho margen de mejora. Asignaturas pendientes, el juego aéreo, sin duda, es una de las asignaturas pendientes del equipo. Y el cierta tranquilidad en ciertos momentos del partido. Hablaremos de Atlético Curi, si hoy nos da tiempo. Si no, pues lo dejaremos para la jornada de mañana. ¿Y el resto de equipos? Pues bien, pues tuvimos de todo. Por ejemplo, el Deportivo Ubriqueño Juvenil perdió 2-1. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil de Cuarta Andaluza venció 4-1. En la categoría cadete, pues, por ejemplo, la Cuarta Andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño consiguió la victoria por 5-1, pero en lo referente ya a la categoría, a la tercera andaluza de esta categoría cadete, pues los resultados fueron diferentes. Pero antes, decir que en esa cuarta andaluza cadete también el Ubrique Unión Deportiva cayó por 6-0 ante la Escuela de Fútbol Paquete. En la tercera andaluza, sin embargo, el Ubrique Unión Deportiva ganó 4-0, mientras que el Deportivo Ubriqueño empató a 4 goles. El Ubrique Unión Deportiva venció al Arcos Club de Fútbol Academy. El empate a 4 goles del Deportivo Ubriqueño fue ante el Puerto Serrano Atlético. Y en categoría infantil, pues tuvimos buenos resultados, como siempre. Bueno, como casi siempre. En este caso, buenos resultados para el Ubrique Unión Deportiva, que venció 0-4 al Arcos Club de Fútbol Academy. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño no tuvo esa suerte, perdió 4-1 ante el Puerto Serrano Atlético, allí en Puerto Serrano, y también perdió en Olvera el Atlético Curi por 6-0. En cuarta andaluza, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el Club de Fútbol Cherry Atlético por 2-5. Y eso ya decimos en esa categoría infantil. Y en lo referente a fútbol 7, pues tuvimos también otros resultados. Por ejemplo, el 3-10 del Atlético Curi ante el Gédula, el 2-8 del Deportivo Ubriqueño ante Algodonales, victoria de Ubriqueño, y también victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Puerto Serrano Atlético por 3-5. En cuarta andaluza, Levín, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 10-1 ante la Unión Deportiva Esperanza. El Atlético Curi consiguió vencer por 5-1. En tercera, Benjamín, el Atlético Curi ganó por 5-1 por lo nuevo La Granja. En tercera andaluza, Benjamín, el Atlético Curi ganó 6-2 al San José Atlético. El Ubrique Unión Deportiva perdió 3-9 ante el Puerto Serrano Atlético. En cuarta andaluza, Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó 1-6 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. Y en segunda, Prebenjamín, victoria por 6-1 ante la Jerezana del Ubrique Unión Deportiva. Y en tercera andaluza, Prebenjamín, derrota ante el Zona Sur del Ubrique Unión Deportiva por 1-3. Resumen amplio, luego nos quedaremos hablando de estos partidos. En baloncesto, pues este fin de semana se jugaron un total de 6 partidos. Dos de ellos, pues no hay resultados, digamos, numéricos, que son los premini, pero en lo que se refiere a las otras categorías, el Cabo Junior masculino ganó en Cádiz al San Felipe Neri por 58-63, mientras que los otros tres partidos se saldaron con derrota. En cadete masculino, Puerto Real 136, Cabo 19, en infantil femenino, Cabo 21, Gimnástica Portuense 38, y en minibásquet femenino, Cabo 20, Unión Linense de Baloncesto 41. También destacar que este fin de semana se disputó el 40º Cross Internacional de Itálica. Tuvimos participación ubriqueña, por ejemplo, en la categoría sub-16, con una distancia de 1.536 metros. Luis Zecarías Gálvez Campo logró la cuarta posición, se quedó tan solo a 2 segundos de la medalla de bronce y a 5 segundos de la victoria. Mientras que también otro ubriqueño, en este caso Daniel Lobato Rodríguez, fue 26º a poco más de 30 segundos del, a 31 segundos exactamente del vencedor. Es decir, que estos dos jóvenes atletas ubriqueños forman parte del Club de Atletismo Chapín. Y también quisiéramos destacar la actuación que tuvo lugar en Faro, en Portugal, de un ubriqueño, de Santiago Saborido Gil, que participó en una prueba de descenso, la Downhill, la Final Season, de Shimano, en la que consiguió la tercera posición de la categoría Open E-Bikes. Pues enhorabuena, también hablaremos de esto a lo largo de esta semana. Nosotros donde nos vamos a quedar inmediatamente es con el fútbol y sobre todo con ese partido entre el Chipiona y el Ubrique Unión Deportiva. Bueno, pues llegó la primera derrota del Ubrique Unión Deportiva fuera de casa. Eso era lo que, digamos, estaba sosteniendo al equipo, el puntuar fuera de casa, porque aquí en el Antonio Barbadillo pues ya había cosechado hasta tres derrotas. Resultados nada positivos, que en parte, insistimos, se compensaba, aunque no mucho, porque en las últimas jornadas solo se habían logrado empates, aún mereciendo algo más. Pero bueno, ahí por lo menos el equipo estaba tenía esa sensación de que fuera de casa sí estaba jugando y haciendo lo que todavía no se había visto en el Antonio Barbadillo. Pues la cosa se rompió este fin de semana, victoria por 2-0 del Chipiona, en un partido en el que las cosas no le salieron al Ubrique Unión Deportiva. Y es que, bueno, pues a los 5 minutos ya tuvo una buena ocasión, un mano a mano de Peluca, que en este caso resolvió tirando el balón al bulto, al portero. Después vino un balón al larguero de Lolo, y así las cosas. En el minuto 37 de esa primera parte llegaba el primer gol del conjunto chipionero, una falta lateral que, bueno, es rematada en el segundo palo por Isaac Garrido, poniendo a su equipo por delante, y al poco tiempo, pues nada, descanso, los equipos a vestuario. A pesar de la charla de la segunda parte, pues faltó intensidad en esos primeros minutos de la segunda mitad, algo que aprovechó el Chipiona para, con una jugada personal dentro del área ubriqueña, conseguir el 2-0 Antonio Fuentes. Un 2-0 que, a pesar de que el Ubrique Unión Deportiva lo intentó, porque tuvo ocasiones, un balón al larguero de Fran, luego otro balón estrellado de Fran en el poste. También eventualidad, lesión de Álvaro Prieto, uno de los pocos defensas titulares que pudieron jugar en la mañana de ayer en Chipiona junto a Mario. Nada, todos fueron contras para el conjunto ubriqueño. Según lo que nos cuentan, porque no estuvimos allí, el equipo no jugó mal, tuvo ocasiones, creó ocasiones, le faltó efectividad, pero sobre todo falta de intensidad, que es lo que hizo que en momentos puntuales el Chipiona le ganara la partida y eso se tradujera en goles en contras para el conjunto ubriqueño. Pero para conocer mejor qué es lo que ocurrió en Chipiona, vamos a hablar con uno de los ubriqueños que estuvo ayer presente, el entrenador, el técnico del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas, al que ya saludamos. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú qué pasa? Se rompió la racha fuera de casa y el Ubrique Unión Deportiva cosechó su primera derrota de la temporada ante un equipo también de la zona baja, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el partido, Mario? Bueno, un partido igualado en el que ellos tuvieron aprovechar sus ocasiones y nosotros, entre la mala fortuna por los palos y nuestro, a veces, falta de concentración, pues hizo que ellos se llevaran los tres puntos y nosotros nos viríamos también con un poco cabizbajo del partido. Mario, ¿cómo era este Chipiona? ¿Qué propuesta tenía? Bueno, la verdad es que nosotros prácticamente tuvimos casi todo el partido balón, ellos lo que buscaban sobre todo eran las contras y lo que era balón parado. O sea, prácticamente el daño que nos hicieron fue a balón parado y tampoco nos conocieron mucho, sino que hay que estar atento en los 90 minutos y si cometemos estos errores es muy complicado el que tener la portería a cero y claro, con también las ocasiones que tenemos a favor no sabemos o no podemos aprovecharlas, pues también es muy complicado el sacar el partido. Mario, yo no sé cómo se digiere el hecho de que equipos como este Chipiona, por lo que nos estás contando y la propuesta que tenía, o por ejemplo el Chicana Industrias de la semana pasada, terminen llevándose los tres puntos ante vosotros. Lo digo por su propuesta más que nada y por lo que y los méritos sobre el campo. Me lié a pensar y se lié a la huerta y ves que puede que no lea bien el partido. Creo que el máximo responsable soy yo, porque si yo no sé meterle mano o buscar soluciones para poder ganar este tipo de partido, pues claramente soy yo el que tiene que estar señalado y soy yo el que tiene la culpa de prácticamente de la derrota esta que estamos hablando. Por lo tanto, creo que debo valorar y debo ver dónde cometo los errores y sobre todo lo que te digo, quitarle carga o quitarle el peso a los jugadores, porque creo que no tienen culpa y soy yo el máximo responsable y creo que soy el que tengo que estar criticado, el que tiene que ser criticado en este aspecto soy yo, porque no leo el partido como tengo que leerlo y no saben las cosas como deben de salir, o no debo de plantear las cosas como están. Hombre, yo lo digo más que nada, Mario, porque bueno, lo que pudimos ver la semana pasada ante el Chiclana y más o menos lo que nos comenta Chipiona, los rivales, la propuesta es bastante rácana, ¿no? En cuanto a juego, a diferencia de vosotros, ¿no? Que intentáis plantear algo, hacer algo, jugar algo vistoso y finalmente, como decimos, ellos se llevan esos puntos, se llevan la victoria. Debe de ser algo frustrante. Pero ustedes estáis convencidos de que el camino que tenéis es el que hay que seguir. Bueno, ustedes, y entiendo que los aficionados también. Bueno, yo soy partidario de lo menos intentar de plantear algo en un partido. Ya sabes que hay muchas formas de jugar, no hablamos de jugar hacia mejor y otra peor, pero, por ejemplo, desde que yo empecé en esto, pues intento de plantear algo, del aficionado que venga intenta ver algo. Entonces, cuando ves equipos como estos que sencillamente se dedican a jugar balón largo y el equipo atrás, pues a mí sinceramente pues no es una forma que me gusta de jugar. Intento plantear de tener balón, de que tengamos peso en el partido, de que te vean o veas que el equipo trabaja en el campo y para mí es el trabajo que me gusta y el trabajo que desempeño y creo que es la mejor forma de conseguir puntos y de hacer disfrutar al aficionado. Entonces, por eso te digo que valoro después de cada partido, lo planteo, creo mis dudas, yo me hago las preguntas, yo me hago las respuestas y cuando veo cosas así, pues muchas veces pues lo que te digo, veo que el que comete el error soy yo, porque a lo mejor el planteamiento en este momento no es el adecuado, o los cambios no son los adecuados, o el sistema no es el adecuado, y creo que debo yo de valorar muchas cosas y ver que donde fallo y donde debo de seguir trabajando y donde debo de planificar para intentar de corregir esto, no corregir, sino de que lleguen los resultados favorables para poder demostrarles que este es el camino. Bueno, ante Chipiona, ¿cómo planteasteis el partido y cómo se desarrolló la primera parte? Bueno, una primera parte en la que tenemos mucho balón, en la que tenemos minutos 5 prácticamente, una buena ocasión allí de Antonio, que mano a mano con el portero, que lo saca el portero. Posterior y también tenemos un larguero de Lolo, a un disparo lejano, vamos, un espectáculo de cómo le pegó y dio el larguero. Teníamos el partido bastante controlado, creo yo, bastante muy similar al del otro día de Chiclana, controlado, con mucho balón. Y en una falta, una perdemos un poco la concentración y nos cogen allí una falta lateral, perdemos la concentración, la sacan rápido y nos meten el 1-0. Entonces, pues, recalcamos esto en vestuario, de que tenemos que tener intensidad y tenemos que estar vivos en este tipo de jugada, porque nos cuesta mucho meter gol como para que cuando lleguen ellos sea tan fácil para meternos. Entonces, intentamos de activar el equipo ahí en el descanso, pero vuelve a pasar lo mismo. En una minuto 5 de la segunda parte, un despiste también, pues nos cogen una contra y nos meten el 2-0. A raíz de ahí seguimos trabajando. Fran, que por cierto vuelvo a repetir que fue uno de los mejores, Fran el juvenil, para entendernos, fue uno de los mejores, tuvo otra ocasión que dio en el larguero y posterior y también otro palo. Entonces volcamos el equipo arriba, pero no llega ese golito que nos hace un poco tener un poco de más opciones de conseguir algo y nada, ahí más o menos se murió el partido y sobre todo el tener claro que la idea que tenemos es esta y de seguir con esta idea y ver dónde se falla y ver dónde podemos arreglar las cosas y competir. Mario, el balón parado os está restando muchos puntos en estas 10 jornadas, ¿no? ¿Cómo se enmenda eso? Eso ya sabes que lo importante, sabes que es lo que es, ¿no? Trabajo y trabajo, pero hay que estar, como yo digo, concentrar los partidos, no solo, sino también los entrenamientos para ver cómo planteamos la defensa, porque yo a mí me gusta hacer una mixta, y si esa mixta no la trabajamos bien, pues es lo que yo le digo, le recalco a ellos, que si somos 11 en el terreno y uno falla, pues el sistema que tenemos pues no vale de nada. Entonces tenemos que estar atentos, y si no prestamos atención y no estamos 100% en el partido, pues cometemos estos errores a balón parado que no pueden pasar, porque nos están pasando demasiada factura. Y parece que por ocasiones no fue, porque por lo que nos cuentan, llegaste a estrellar hasta 3 balones en los palos. Al menos eso, las ocasiones se crearon ahora en Chipiona. Sí, la verdad que tuvimos el partido de Chipiona, tuvimos más ocasiones que contra Chiclana, que estábamos teniendo problemas de cara a puerta, y tenemos pues prácticamente clara pues los 3 palos que te he comentado, más 4 o 5 ocasiones claras. Entonces, si en 8 muy claras no meten ninguno, tenemos que estar muy muy muy atentos atrás para al menos dejar la portería cero y conseguir un punto. Bueno, hasta ahora, como decimos, los malos resultados ante los malos resultados en casa os estaban salvando esas buenas actuaciones lejos de Ubrique, que ya se han consumido un tercio del campeonato liguero y estáis ahí ahora mismo rozando el descenso. ¿Qué análisis hacéis de la situación actual? Bueno, pues ya me conoces, que le di mucha vuelta a la cosa y he estado valorando puesto por puesto, jugador por jugador, partido a partido, y he estado viendo que hay que cambiar muchas cosas y hay que seguir sobre todo trabajando en durante la semana e intentar de creer un poco más en el equipo, en el sistema que tenemos, y algo hay que cambiar, y está claro que es como yo digo, o nos ponemos las pilas o lo vamos a pasar muy mal este año. Yo, por mi forma de ser, pues confío mucho en el trabajo, confío mucho en que todo trabajo tiene su fruto, y quiero seguir pensando de que con trabajo y con esfuerzo deben de salir las cosas, pero o nos ponemos todos a trabajar o habrá que mirar otras opciones de juego, habrá que mirar otras opciones de jugadores, habrá que mirar otras opciones de entrenadores. Lo que está claro que la dinámica que tenemos no vale, y hay que valorar dónde está fallando y ver que tenemos que cambiar la idea, cambiar el sí, y nada, yo con muchas ganas de que llegue mañana el entrenamiento, porque ayer mismo me puse a seguir trabajando y seguir intentando de dar la razón a lo que estamos haciendo. Dejando a un lado los problemas que tenéis pues de disponibilidad de jugadores por lesionados, ¿qué es lo que no termina de carburar y qué es lo más urgente que hay que solucionar ahora mismo? Pues bueno, ayer también creo que Álvaro también cayó lesionado, hoy le van a hacer unas pruebas y vamos a ver si podemos contar con él. También el otro Álvaro estaba sancionado, y también el martes también tuvo otro pinchazo, no sé cómo estará mañana, a ver si podemos contar con él. Pero bueno, sobre todo yo creo que lo más importante es la actitud. Aquí es lo que yo siempre digo, tenemos lo que tenemos, contamos con lo que contamos, pero la actitud no se negocia y no se debe negociar ni un martes, ni un jueves, ni un viernes, ni el día del partido. Tenemos que estar enchufados todos y tenemos que saber que o nos conectamos en el terreno de juego o habrá que ver otras opciones. Para mí es fundamental el cambio ese de idea, y después pues el atender. Hay que atender a las indicaciones y no pegarnos con algunos jugadores prácticamente el partido completo intentando de demostrarles qué es lo que tienen que hacer. Entonces, pues eso es lo que hay que cambiar urgentemente y nada, intentar que la enfermería se vaya viniendo un poco más abajo y podamos tener más jugadores, podamos contar con más jugadores e intentar de cambiar o modificar todo. Es que da la sensación, Mario, de que, bueno, antes nos has hablado de ese primer gol que encajáis a balón parado, despiste, bueno, da eso, la sensación de que defensivamente no sé si os falta contundencia, concentración, pero lo cierto es que el equipo muestra cierta fragilidad defensiva por momentos, ¿no? Y eso es lo que quizás sí, os esté matando. Sí, una de las cosas que yo digo, de los problemas que yo sobre todo comento, es el que prácticamente no puedo repetir la defensa partido tras partido. Es decir, ahora mismo por lesión, pues esta semana he acabado con uno de los que habitualmente está en la línea de 4, que era Mario, nada más. El resto, pues no es su puesto o no entrenan ahí. Entonces, es complicado, por ejemplo, jugadores como Gago, que no le puedo reprochar nada, que lo puso de central el otro día, pues que tenga que hacer las funciones de central. Entonces, un jugador de Quirado, no, un corte un poco más ofensivo, aunque se juega defensivamente en el centro del campo, pero va adaptando, como en jugadores en banda, laterales, que o centrales, que no lo hacen habitualmente, y es más complicado el que estén activados. Pero bueno, esto es trabajo diario y, como te digo, creo que es responsable soy yo, y creo que la culpa la tengo yo absolutamente de que eso no funcione. Claro, pero a eso también se le añade que en ataque os está costando ver puertas, y no es por ocasiones, y eso entiendo que tampoco es culpa tuya. Claro, te pone la suerte, porque tres palos, al menos que entre uno, hombre, aunque sea de los tres que entre uno, pero nada, lo que yo, una de las cosas que ayer sí dejé en la agenda anotada, que al menos hay ocasiones, te están llegando, y creo que es una luz de esperanza que tenemos ahí, que al menos estamos llegando a puerta. El equipo, creo que Aníbal ayer fue uno de los jugadores que más balones chocó en el centro del campo, y eso es importante, que vayamos cogiendo un poco esa dinámica que realmente es la que yo estoy buscando. Claro, pero ¿cómo está el equipo de ánimo? ¿Le está pesando en exceso eso que dices, que no entra esa dinámica, que los resultados no terminan de llegar, a pesar de que más o menos se hace el trabajo que se indica sobre el terreno de juego? Hombre, el equipo está tocado, porque es normal que cuando trabajas bien durante la semana y no sabes las cosas, pues claro que está tocado. El equipo necesita al menos una victoria, aunque juguemos algo, como yo digo, juegan mal y gana, a veces viene bien también, pero sobre todo una cosa importante que necesitamos es encontrarnos nosotros mismos y seguir trabajando. Y lo que te he dicho antes, la actitud es una cosa que no se puede negociar, y sobre todo pues esa confianza de actitud, de ganas, y es como yo digo, el martes tiene que verse eso, porque si no es complicado, que si no se ve un martes en entrenamiento no se va a ver el domingo en el partido. Bueno, el equipo ahora mismo está en la zona baja, pero lo cierto es que la cosa en cuanto a puntos está apretada, ¿no? En la clasificación, en líneas generales, el ascenso lo tenéis a 7 puntos, que no es una distancia insalvable, pero es verdad que tenéis que reaccionar, ¿no? Lo antes posible, porque hablamos de que habéis conseguido 3 puntos en los últimos de los últimos 15 en juego. Sí, ayer estoy absolutamente viendo esto, digo, creo que es la peor racha que he tenido desde que estoy entrenando. O sea, 3 puntos de 15 posibles. Creo que al menos, vale, ha perdido, ha ganado, pero tanta resulta tanta no es buena. Pero bueno, si miras lo que dices, miras un poco de reojo la clasificación y dices, bueno, estamos abajo, pero tampoco está tan lejos la parte mediana o media alta. Entonces, si queremos ser algo, ser alguien, o darle un poco de vistosidad a esta temporada, tenemos que ponernos las pilas ya, y lo que te digo, valorar si el trabajo que se está haciendo es el adecuado, y nada, tirar con mucha ilusión para adelante, aunque creo que ahora mismo necesitamos, lo menos yo, más que nunca, el apoyo de la afición. Lo menos creo que puede ser importante que vea que tenemos el apoyo ese, y ver que están con nosotros y que quieren animar al equipo. Pero claro, es lo que yo digo, yo tengo que estar a la altura el primero. Si yo no estoy a la altura, no puedo pedirle a nadie que me anime o que me apoye en el partido, y intentar que los jugadores sigan estando a la altura que están. Una victoria liberalizadora, digamos, ¿no? Que permita también ahuyentar fantasmas y quitaros esa presión que ahora mismo entiendo que tenéis todo el equipo. Este fin de semana llega el Ciudad de Cádiz, ya sabemos hora y día del partido. Sí, domingo 4:30, un equipo que también está en la parte alta, y un equipo que la verdad que le tengo buen recuerdo, porque trabajamos bastante bien cuando competimos con ellos hace 2 años, con el B, y fue con los que prácticamente no jugamos el ascenso de categoría. Siguen aquí y nada, pues con ganas de reencontrarme. Un equipo generalmente joven, un equipo que le gusta jugar fútbol, que plantea buenos partidos, y creo que el domingo sí se debe ver un buen encuentro en el Barbadillo, y debemos de al menos demostrar de que queremos balón y queremos jugar al fútbol. Pues nada, Mario, pues lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, desearos toda la suerte del mundo, que se enmende esta situación lo antes posible y si puede ser este domingo, pues mucho, mucho mejor. Mucha suerte, gracias, Mario. Gracias a tú, desde aquí manda mucha fuerza a una familia que de Lubrí, que siempre ha tenido mucho, mucho protagonismo, y en estos malos momentos pues mandar de mi parte y del equipo mucha fuerza y nada, pues la vida es dura a veces y intentar de tirar para adelante lo mejor posible y mucho ánimo. Mucho ánimo también desde aquí, desde Radio Ubrique, a esa familia que tú nos comentas. Mario, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo de tú. Hasta luego. Vamos a seguir repasando en este caso los resultados y los detalles de los partidos que se disputaron este fin de semana. Tenemos que hablar de este partido, del Chipiona 2, Ubrique Unión Deportiva 0, y de la expedición que desplazó hasta Chipiona en Mario Casilla, con Pedro Pazo, David Menacho, Álvaro Prieto, David Oliva, Mario Chacón, Dani Gago, Lolo, Peluca, Aníbal, Fran Fernández y Juan Flores. También estuvieron Alberto, Nicolás Sánchez, Alberto Bonilla, Julio Sánchez y Alejandro García Miranda. Ese fue, como hemos dicho, los 16 jugadores que se llevó hasta Chipiona Mario Casillas. Pues esta jornada nos deja, por lo tanto, los siguientes resultados en lo que ha sido esta segunda andaluza senior. Real Balompié Calinense 4, Castellar 2, Tesorillo 0, Vejer Balompié 1, Rayo Saluqueño 3, San Bernardo 1, El Toro 2009 1, Afición Jerez 2, San Roque 4, Juventud Saluqueña 0 y Cádiz 3, San José Atlético 0. El Chiclán Industrial Ciudad de Cádiz o no se disputó o no ha trascendido todavía el resultado. La cosa es que Rayo Saluqueño es el líder con 23 puntos, 20 tiene el San Fernando, 17, perdón, el Chiclán Industrial. Estos tres equipos, a estos tres equipos ya se ha medido el Ubrique Unión Deportiva. 17, el Ciudad de Cádiz, con un partido menos, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, por cierto. 17, el Cádiz, y 17 también el San Roque. 16, el Vejer. Es decir, que hasta el séptimo clasificado, hasta este Vejer, todos esos han sido rivales del Ubrique Unión Deportiva. Es decir, ha caído con todos los de la zona alta por ahora. 14 tiene la Real Balompié Calinense, 14 Afición Jerez, Tesorillo tiene 13 puntos, Castellar 11, Ubrique Unión Deportiva, duodécima posición con 10 puntos, y ya en zona de descenso con 10 también, Chipiona, El Torno con 9 puntos, 7 Juventud Saluqueña y un punto el San José Atlético. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, como decimos, como nos ha comentado Mario Casillas, Ciudad de Cádiz, partido que se jugará el domingo a las 4 y media de la tarde en el Antonio Barbadillo. Vamos a hacer un apunte rápido de la segunda andaluza senior femenina, porque también ese partido se jugó ayer en Ubrique, el que le enfrentó al líder de la categoría, San Fernando Isleño, que terminó con derrota ubriqueña por 0-10. Pudimos hablar con algunos de los protagonistas y no vamos a tener tiempo en el día de hoy para poder escucharlo, así que lo que vamos a hacer centrarnos mañana en ese partido, en el Atlético Curi y el San Fernando Isleño. De ello hablaremos detenidamente mañana. Emplazamos, por lo tanto, a todos los aficionados a este equipo, al Atlético Curi, señor femenino, a que mañana será cuando nos quedemos con este equipo y con esta categoría y con los resultados de esa jornada. Pasamos inmediatamente a la categoría juvenil, por lo tanto, con los dos partidos que disputaron los equipos ubriqueños. El Deportivo Ubriqueño cayó 2-1 en Villamartín, ante el Villamartín, un partido en el que se adelantó poco antes del descanso el conjunto que dirige Antonio García, con un gol de Arturo Medinilla en el minuto 43. Así se fue el partido al descanso, con esa ventaja por la mínima. En el 68, en la segunda mitad, empataba el Villamartín, y ya también muy cerca del final, a 4 minutos del final, el Villamartín conseguiría el gol que terminó dándole la victoria. Por otro lado, el Ubrique Unión Deportiva se midió en casa al Pueblo Nuevo La Granja y se llevó el partido por 4-1. Álvaro Villalba adelantó a los suyos en el minuto 12 y Álvaro Garcés amplió la diferencia en el 38. Con 2-0 se fue el partido al descanso. En el 52, tras la reanudación, acortó distancias el equipo jerezano, pero los goles de Leandro Coronin en el 65 y de Daniel Moreno en el 89 terminaron dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva por ese marcador, por 4-2. Con este resultado, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la quinta posición con 12 puntos. Hay que recordar que el líder es Arcos Club de Fútbol Academy con 18, seguido de Bornense con 16, Villamartín con 15 y La Salle de Jerez con 12, los mismos puntos que tiene el Ubrique Unión Deportiva, que, insistimos, ocupa esa duodécima posición. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño es noveno clasificado. Recuerden que son 12 equipos los que forman este grupo 7 de la Cuarta Andaluza Juvenil, con 3 puntos. La próxima jornada vamos a tener un Arcos Ubrique Unión Deportiva, no Arcos Club de Fútbol Academy, sino el otro equipo de Arcos, Arcos Club de Fútbol, que ocupa la décima posición con 3 puntos. Arcos Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Deportivo Ubriqueño recibe al líder, al Arcos Club de Fútbol Academy. Vámonos con la tercera andaluza cadete. También tuvimos dos partidos este fin de semana en el grupo 1 de esa tercera andaluza cadete. El Deportivo Ubriqueño empató a 4 con el Puerto Serrano Atlético. Comenzó adelantándose el equipo ubriqueño en el minuto 42 con un gol de Luis Favero, el resultado con el que se fue el partido al descanso. En el 61 empataba el Puerto Serrano y en el 67, en 6 minutos prácticamente, se ponía por delante con 1-2. Luis Favero volvía a marcar y a poner las tablas en el marcador 2-2 un minuto después, tan solo en el 68. En el 71 de nuevo el Puerto Serrano Atlético se ponía por delante y de nuevo Luis Favero empataba en el 79, 3-3. Dos minutos después era Carlos Domínguez Torres el que adelantaba al Deportivo Ubriqueño. Parecía ya que iba a ser el resultado final del partido, que se iban a quedar los 3 puntos en Ubrique, pero en el descuento el conjunto del Puerto Serrano lograba el cuarto su cuarto gol y, por lo tanto, el gol del empate. También 4 goles logró el Ubrique Unión Deportiva, pero estos sirvieron para darle la victoria ante el Arcos Club de Fútbol Academy. Resultado 4-0. Adrián Trujillo por partida doble. Hugo López y Carlos Sánchez fueron los autores de los goles. Decía que a los 18 minutos ya ganaba el Ubrique Unión Deportiva por 3-0. La clasificación, pues tenemos a Villamartín líder con 19 puntos. El Ubrique Unión Deportiva es tercero con 18 y el Deportivo Ubriqueño es cuarto con 16. Así que lo tenemos a los dos equipos ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Calvente, partido que se jugará en Prado del Rey, mientras que el Deportivo Ubriqueño se tendrá que medir al Arcos Club de Fútbol Academy. No fueron las cosas bien en la cuarta andaluza cadete, porque el Ubrique Unión Deportiva cayó por 6-0 ante la Escuela de Fútbol Paquete, un partido que al descanso ya estaba prácticamente decidido porque ganaba el equipo jerezano por 4-0. Ahora mismo, en esta cuarta andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva es noveno con 3 puntos. El líder es el San José Obrero con 16. En la próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva jugará en casa y lo hará ante el equipo jerezano de La Salle. Nos vamos con la categoría infantil, donde, como saben, tenemos 3 equipos y a los 3 les va relativamente bien en esta categoría. Por ejemplo, al Ubrique Unión Deportiva, que fue capaz de llevarse la victoria ante el Arcos Club de Fútbol Academia a domicilio 0-4. Los autores de los goles, pues en este caso Marcos Gómez, que consiguió su tanto en el minuto 26 y poco antes del descanso, Adrián Moreno también ampliaba la diferencia del Ubrique Unión Deportiva, que con 0-2 se iba a vestuarios. Después, los goles de Juan de la Rosa y Alberto López terminaron dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva ante el Arcos Club de Fútbol Academy. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño perdió ante el Puerto Serrano Atlético por 4-1. Un Puerto Serrano que a los 37 minutos ya ganaba por 2-0 y que poco antes del descanso el Deportivo Ubriqueño, por mediación de Víctor Panal, conseguía acortar distancias e irse, como hemos dicho, al descanso con ese 2-1 por esa derrota por la mínima. Sin embargo, en la segunda mitad, nada más arrancar, el Puerto Serrano Atlético consiguió el 3-1 en el 48 y en el 65 el 4-1, que fue el resultado final del partido. Y por último, el Atlético Curi cayó por 6-0 ante el Olvera. Un Olvera que al descanso ya se fue ganando 3-0. Bueno, el primer gol llegó a los 33 minutos, 37 y 44. Fueron pues prácticamente en 10 minutos cuando consiguieron esos tres tantos que dejaba casi finiquitado el partido. En la segunda mitad ya encajaría otros tres goles y el encuentro terminaría con ese 6-0 para el conjunto olverense. En la clasificación, Puerto Serón Atlético manda con 21 puntos. En segunda posición tenemos a Ubrique Unión Deportiva con 18, Alcalá del Valle 15 y Deportivo Ubriqueño cuarta posición con 15 puntos también. El Atlético Curi ocupa la undécima posición con 3 puntos. Próximos rivales, el Atlético Curi recibe a Algodonales, el Deportivo Ubriqueño al Arcos Club de Fútbol Academy y el Ubrique Unión Deportiva al Florida Unión Deportiva. Bueno, y en lo que se refiere a la tercera, a la cuarta andaluza infantil, un partido que se disputó este fin de semana, bueno, se disputaron dos, pero en este en concreto el Ubrique Unión Deportiva cayó en casa por 2-5 ante el Club de Fútbol Serri Atlético. El equipo visitante a los 7 minutos ya ganaba 0-2, Javier Medinilla cortó distancias en el 19 y en el 30 Juan Venegas consiguió el gol del empate 2-2. En el 33 se volvía a adelantar el club de fútbol Cherry Atlético. Así se iba al partido al descanso y ya en la segunda mitad llegarían los otros dos goles. Y por otro lado, también el Deportivo Ubriqueño se dio un festín de goles ante la Salle de Jerez. 5-1 ganó el conjunto ubriqueño con goles de Luis Barreno, el jugador del Alevín que jugó con los infantiles y abría el marcador en el 37. El otro jugador también del Alevín, David Domínguez, conseguía ampliar la diferencia en el minuto 58, 2-0 para su equipo. Luego vendría el hat-trick, tres goles consecutivos de Víctor Panal, con lo que llegó a ponerse con un 5-0 en el 72 el Deportivo Ubriqueño. El Lasalle de Jerez en el 75 lograría el gol de la honra. En esta categoría, pues tenemos al Ubrique Unión Deportiva ocupando la séptima posición con 9 puntos. Decir que Veterano Jerez tiene 18, Club de Cherry Atlético 16 y Zona Sur 12. Insistimos, Ubrique Unión Deportiva séptimo con 9 y el Deportivo Ubriqueño décimo con 6 puntos. En la próxima jornada, el Arcos Club de Fútbol Academy recibirá al Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Deportivo Ubriqueño se tendrá que desplazar hasta Jerez para medirse al Zona Sur. Y vamos a quedarnos ya con el fútbol 7, con los resultados de este fin de semana. Primero lo hacemos con la tercera andaluza, Alevín, donde ganaron los tres equipos ubriqueños. El Atlético Curi venció 3-10 al Gédula, goles de Alejandro Álvarez, 3 goles, Alberto Rubiales, otros 3 goles, Diego José Molero, 2 y Virgilio Pais, 2. Por su parte, el Deportivo Ubriqueño venció 2-8 al Algodonales, marcaron Luis Barreno 2 goles, David Domínguez 4 y Manuel Perdigones 2. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva también ganó a domicilio al Puerto Serrano Atlético por 3-5, con goles de Mario González, Hugo Santos, Jesús González, 2 goles y Daniel Cañama. Que decir que el conjunto ubriqueño fue capaz de remontar en dos ocasiones, porque comenzó ganando el Puerto Serrano Atlético, le logró empatar a un gol. Posteriormente, 2 goles más pusieron al equipo polichero en cabeza con 3-1 y con 3-2 se fue el partido al descanso. En la segunda mitad fue de dominio ubriqueño, que logró pues empatar a 3 y luego el cuarto y el quinto hasta que se llevó la victoria por esos 3-5. La clasificación la encabeza Atlético Curi, tiene 22 puntos, 21 el Deportivo Ubriqueño, 21 Villamartín, 20 Alcalá del Valle y con 18 puntos el Ubrique Unión Deportiva de Paco Villa en quinta posición, así que no le va nada mal la cosa a los equipos ubriqueños. Decir que los próximos rivales, la próxima jornada nos va a dejar como rivales del Atlético Curi el Puerto Serrano Atlético, del Deportivo Ubriqueño el Calvente y del Ubrique Unión Deportiva el Villamartín. En la cuarta andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva cayó con contundencia ante la Unión Deportiva Esperanza, 10-1, el gol ubriqueño obra de Luis Pam, y eso que el equipo ubriqueño comenzó ganando, pero luego encajó esos 10 goles. Y el Atlético Curi ganó 5-1 al Pueblo Nuevo La Granja, con goles de Juan José Moreno, de Daniel Caro, 2 goles de Álvaro Toro y otro de Daniel Domínguez. Actualmente, el Ubrique Unión Deportiva es duodécimo de la clasificación, último clasificado, y sexto es el Atlético Ocuri. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, la Jerezana, y del Atlético Ocuri, el Zona Sur. En la tercera andaluza, Benjamín, el Atlético Ocuri ganó 6-2, goles de Tiago Urbano, que hizo un hat-trick, de Martín Ferretti y de Alejandro Flores, otro gol en propia puerta de un defensa del San José Atlético. Y por su parte, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 3-9 ante el Puerto Serrano. Dos goles fueron obra de Lucas Ramírez y otro de Iker Benítez. Actualmente, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la cuarta posición de la tabla y el Atlético Ocuri la séptima. En la próxima jornada, el Atlético Ocuri se medirá al Algodonales y el Ubrique Unión Deportiva al Arcos Club de Fútbol Academy, que por cierto es el líder de la categoría. En la cuarta andaluza, Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 1-6 ante el Arcos Club de Fútbol Academy. El gol de Juanjo Domínguez. El Ubrique Unión Deportiva ocupa la undécima posición de la clasificación y su próximo rival será el Espera. Y en la segunda andaluza, pre-Benjamín, en su grupo 5, el Ubrique Unión Deportiva venció 6-1 a la Jerezana. Marcaron Manuel Márquez, Hugo León, Miguel Sánchez, que consiguió 3 goles nada más y nada menos, y Hugo Sánchez. Actualmente, el Ubrique Unión Deportiva es segundo clasificado, el líder es Marianistas, que tiene 21 puntos, y el Ubrique Unión Deportiva tiene 18 puntos. Y el próximo rival del conjunto que dirige Manuel Pérez Hinojo será el Arcos Club de Fútbol Academia. Y por último, en la tercera andaluza, pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva cayó ante el Zona Sur por 1-3. El gol ubriqueño fue obra de Ricardo Macías. Y bueno, tras estas séptimas 7 jornadas disputadas, el Ubrique Unión Deportiva ocupa la séptima posición. Su próximo rival en la octava jornada será el Guadalcacín. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Tan solo hacer un apunte. La pasada semana recuerden que estuvimos hablando con el delantero del Zamora, el ubriqueño Francisco Panadero, que había conseguido su primer gol en lo que es la competición liguera ante el equipo del Guijuelo. Este fin de semana jugaban con el filial del Lugo, el Lugo, y volvió a mojar el delantero ubriqueño Francisco Panadero, que entró en la segunda parte, no entró de titular, entró en la segunda parte y a los pocos minutos conseguía el gol que abría la lata, que comenzaba a darle la victoria a su equipo, el 0-1. Finalmente el Zamora ganó 0-2, se llevó los 3 puntitos y, como hemos dicho, Panadero volvió a marcar. No hay tiempo para más, nosotros nos despedimos, volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.